cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos al espacio de radio de los cristianos originarios de La Palabra, la Onda Cósmica. Les saludo muy cordialmente en nuestro programa titulado Desvelen el Misterio. Hay ramos profesionales que ganan su dinero dándose aires de misterio y esparciendo a su alrededor ese halo de misterio y de excepcionalidad. Uno de estos ramos profesionales son los prestidigitadores o magos profesionales, como por ejemplo David Copperfield. Pero eso es algo que también dominan muy bien los teólogos, los predicadores de teología, los hombres sacerdote. Pero, ¿qué sucedería si una persona corriente como usted y yo pusiera al descubierto ese misterio? ¿Se quedarían entonces sin trabajo los hombres sacerdote? En nuestro programa de hoy queremos tratar sobre estas preguntas. Será una conversación muy interesante en la que también podrá participar nuestro público en el estudio. El motivo para este programa no solo dio la última fiesta de Navidad. Una breve mirada al periódico o a Internet fue suficiente para encontrar declaraciones parecidas a las que se hacen todos los años en las homilías de Navidad. Tenemos, por ejemplo, al cardenal Lehmann de Maguncia, quien en su homilía de Navidad, según el periódico digital alemán Zeit Online, puso en primer plano el significado de Dios y de su Hijo Jesús. Dios no vino a los hombres en una marioneta, sino a través de un hijo. Por eso también se le puede llamar el Hijo del Amor. La Navidad encierra ese misterio, fue lo que dijo el cardenal Lehmann. No entiendo nada. Espera, que aún sigue. Tomemos, por ejemplo, al cardenal Meissner de Colonia, quien dijo, «La Navidad es el misterio del amor de Dios, sobre el que solo podemos admirarnos». Pero si todo es un misterio, ¿por qué predican entonces? ¿Qué quieren predicar? Nada más que misterio, misterio, misterio. Entonces es que no saben nada. Ese es seguramente el problema. Podría figurarme que saben algo de su Dios de Iglesia, pero del Dios de la verdad, del Dios omnipresente, único creador del universo. Al parecer, no saben nada, porque Él no tiene ningún misterio. Y exactamente lo que tú dices, ese es el misterio. No saben nada del Dios creador, omnisapiente, todopoderoso. Y ambos cardenales no han dicho nada al respecto. Ellos solo han hablado de su Dios de Iglesia. Pero tal vez el Papa sepa más. Me he tomado el trabajo de leer lo que dice el Papa Joseph Ratzinger, si es que también él habla de misterios. Y efectivamente, en un libro suyo he encontrado algunas citas. Por ejemplo, toda la anunciación de Jesús es un mensaje de sus propios misterios. O el discípulo está atado al misterio de Cristo. O, por ejemplo, ya en tiempos de vida de Jesús, intentaron interpretar su misteriosa figura, atribuyéndole categorías con las que ellos estaban familiarizados y que servían para descifrar su misterio. Fin de las citas. Todo esto, por tanto, es muy misterioso. En el caso de Ratzinger, él siempre habla del misterio de Jesús. Jesús, el misterio de Dios, el misterio de la cruz. La palabra misterio parece ser la palabra favorita del Papa. Sí, sí, creo que es realmente así. También en su homilía de Año Nuevo, el 1 de enero de 2010, dijo, «La Iglesia renueva el misterio para los hombres de cada generación». Tengo una pregunta. Entre nosotros tenemos a un abogado. ¿Se puede denunciar y penalizar un disparate? Según cómo se mire. Por lo general, se dice que un disparate es un disparate, no es real y tampoco se puede sancionar. Pero hay muchos ejemplos de que un disparate se eleva a tradición, de que un disparate se llega a mistificar, de que un disparate incluso llega a adorarse y a venerarse. Y entonces el hombre sobre esa base crea reglamentos y normas. Y cuando luego alguien rompe con la normativa vigente, es castigado por los que han impuesto la norma. En realidad, un disparate no se debería sancionar, sino que se debería subsanar. Por eso podríamos también decir, Cristo es nuestro Redentor, el médico y sanador interno. Él nos libera de los disparates que, por último, son pecados. Porque en los mandamientos de Dios, correctamente vividos y comprendidos, también en el Sermón de la Montaña, vivido y comprendido, se aprende lo que quiere de nosotros Dios, el verdadero Dios, pues nosotros somos sus hijos. Pero la gran pregunta es si eso se puede aprender del Dios institucional de las iglesias. Para eso, en realidad, tendríamos que preguntar a su representante. Acabas de decir representante. En muy poco tiempo hemos escuchado hablar de misterios y, sin embargo, que el Papa es supuestamente el representante de Dios, eso no es ningún misterio, sino algo que ellos saben con certeza. ¡Qué extraño! Y por ese concepto, por todos esos muchos, muchísimos misterios, el Estado alemán paga anualmente miles de millones. Eso es, al parecer, otro gran misterio. La Iglesia renueva el misterio de los hombres en cada generación. Es decir, al parecer quiere seguir así eternamente, divulgando misterios y no desvelándolos. Pero si no me desvelan el misterio y tampoco a mis hijos ni a mis nietos, ¿para qué necesito entonces sacerdotes? Buena pregunta. Los sacerdotes deberían poder explicar algo sobre Dios. Yo tengo otra pregunta. La Iglesia habla tanto de Dios y de Jesús de Nazaret, pero ¿qué aprende realmente la gente sobre Jesús, el Cristo, y sobre Dios, su Padre y nuestro Padre? ¿Qué aprende sobre quién fue realmente Jesús y sobre cómo ustedes y cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? En el libro del Papa antes mencionado, evidentemente, nada. Pero tal vez tengamos más suerte en eso con los protestantes luteranos. También Margot Käßmann, que desde otoño de 2009 presidió el Consejo de las Iglesias Protestantes de Alemania, declaró en un artículo del periódico dominical alemán Welt am Sonntag, el misterio de la Navidad al que deberíamos acercarnos, dirigiéndonos primero al establo y admitiendo nuestra debilidad para encontrarnos con el niño. En realidad resulta algo confuso, pero creo que tiene razón, que para los sacerdotes institucionales la Navidad es un misterio. Pues de otro modo no se podría explicar por qué, por ejemplo, el más alto cargo de la Iglesia Vaticana afirma que en Navidad nació la sabiduría, cuando en Navidad nació el Hijo de Dios, el mayor profeta de todos los tiempos, y no la sabiduría divina. Él es nuestro Redentor y el Corregente de los cielos, pero la señora Käßmann afirma que los hombres sacerdotes no saben de qué se trata. Para ellos, ostensiblemente, todo es un misterio. Una y otra vez se oye hablar del misterio de la Navidad. No lo entiendo. ¿Por qué tengo yo que admitir debilidad para encontrarme con el niño? ¿A qué se refiere? ¿Cómo puedo superar la debilidad para obtener de ello fortaleza? El obispo de la Iglesia Luterana Käßmann no dice nada a ese respecto. Para eso tendríamos que preguntar al fundador de la Iglesia Luterana, a Martín Lutero. Él dijo que Dios se había manifestado en Cristo, pero que Dios tenía otra faceta, una faceta oscura, que no se había manifestado. Lutero lo denomina el Deus absconditus, el Dios escondido. Y ese Dios, supuestamente escondido, para los protestantes luteranos es sobre todo lo misterioso. Un Dios escondido y misterioso. ¿Cómo se lo imaginan los protestantes? Martín Lutero creía que Dios actúa en todo, es decir, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero ¿por qué iba Dios a actuar también en lo malo? Lutero no tiene ninguna respuesta a esta pregunta. Él simplemente admite, y ahora cito a Lutero, eso forma parte de los misterios de su majestad, se refiere a Dios, de sus juicios insondables. A nosotros no nos corresponde plantear esas preguntas, sino adorar esos misterios. Fin de la cita. Dios no tiene facetas malignas. Si Dios es el amor absoluto, ¿dónde iba a estar su faceta maligna? Probablemente con el Dios de las iglesias, pero no con el Dios Padre Todopoderoso, eterno, que nos ama a todos y que nos quiere tener junto a Él en el reino de Dios. Pues por eso nos envió Él a su Hijo, al corregente de los cielos, quien nos trajo la redención y de esa forma el camino de regreso al hogar del Padre. Y eso no es todo. Martín Lutero también enseñó que Dios había predestinado la condenación eterna incluso a los niños recién nacidos, y que más tarde, como personas adultas, no tienen la más mínima oportunidad de escapar al supuesto infierno eterno posterior. Lo que está predestinado, está predestinado. Para Martín Lutero, ahí no hay nada que objetar. Con esa idea, el reformador y gran personaje alemán nos da una pequeña visión del contenido de su fe. Es realmente sorprendente. ¿Hay una explicación para esto? No. A quien quiera saber más sobre ello, Lutero le indica que Dios guarda celosamente el misterio de su forma de obrar. La pregunta del por qué, según Lutero, es la peor tentación del demonio. En su opinión, no se puede preguntar por el por qué, sino que hay que supeditarse a los misterios de Dios, según Lutero. ¿Y por qué esto? Se debería poder preguntar, al menos. Pues no. Según la opinión de Lutero, no se puede preguntar. La pregunta del por qué es la peor tentación del demonio, como acabas de escuchar. Poco a poco me voy dando cuenta de que si a la gente se le presenta algo así de ilógico, no pueden preguntar, sino que tienen que creer. La pregunta es, ¿por qué tienen que creer algo así al cura, si él mismo no tiene la explicación? Tengo que decir que personalmente prefiero antes a los magos profesionales que a los teólogos. David Copperfield al menos sabe exactamente lo que sucede realmente en el escenario y cómo engaña al público. Y el público de una sesión de magia en el fondo sabe también que se le presentan ilusiones y trucos. Pero en la iglesia tengo que creerlo todo y aceptarlo como verdad. Además, David Copperfield es más barato porque al menos no me cobra impuestos eclesiásticos. Así es. Los hombres sacerdotes reciben regularmente impuestos eclesiásticos y además miles de millones de subvenciones del Estado. Por lo que se podría decir que los hombres sacerdotes son los magos más hábiles y con más éxito, puesto que se han entrenado durante siglos. Cada vez que los predicadores, los teólogos, no sabían cómo seguir adelante, lanzan un cohete luminoso, por decirlo así. Entonces hablan del misterio de Dios y todos se quedan con una reverente admiración. Al fin y al cabo, el hombre ha estudiado teología y seguro que sabe más de lo que dice. Pero a Dios no se le puede estudiar de forma intelectual. En el caso de Lutero y en el de los papas, se ve ya lo que resulta de eso. Ellos atribuyen falsamente a Dios que Él tiene misterios y que tiene que esconder algo ante los hombres. Pero, ¿qué tiene Dios que ocultar? ¿Es Dios un secretista? ¿Qué se le atribuye en realidad con eso a Dios? ¿A la sabiduría primaria? ¿A la verdad eterna? ¿A Él que es el máximo poder del universo? Dios es la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Tampoco necesita esconder nada, no tiene secretos. Solo el que miente tiene algo que esconder. Y si hay un Dios que tiene secretos, solo puede ser el Dios de las instituciones, pero no el Dios verdadero y eterno. Man kann Gott nicht in der Tiefe ergründen. No se puede examinar a fondo a Dios, al verdadero Dios, porque el reino de Dios y la creación pura son de siete dimensiones. Su ley eterna del amor, de la misericordia y de la sabiduría es de siete dimensiones. Los astros de la existencia eterna, actúan en eternos ciclos de siete dimensiones. Esa es la fuerza creadora del verdadero Dios. Nosotros, los seres humanos, que pensamos en tres dimensiones, no podemos mirar en la profundidad del ser, de la existencia eterna. Pero eso no es ningún misterio, sino que es nuestra débil, limitada capacidad que no nos permite sondear en la vida interna, en la sustancia de la verdadera existencia. Pero eso no tiene nada que ver con misterios, sino que somos nosotros los que no podemos sondear del todo, en toda su profundidad, al verdadero y eterno Dios. Pero nosotros podemos experimentar a Dios, nuestro Padre, en nosotros. Y lo que no comprendemos no es el misterio, sino nuestra forma de pensar y comportarnos tridimensional. Es la vida en lo temporal, pero en la eternidad comprendemos la fuerza creadora de siete dimensiones del eterno, porque también nuestro cuerpo espiritual es de siete dimensiones. Esa es la instrucción a través de la palabra profética que nosotros los seres humanos hemos podido recibir desde hace más de 30 años, el camino hacia la conciencia cósmica, para que podamos tener una idea de lo que significa vivir en su espíritu y dejar que Él actúe más y más en nosotros. Y si podemos intuir y experimentar más y más al Dios de la verdad en nosotros, sentiremos que Dios, el verdadero Dios, es amor. El amor que se despertará entonces en nosotros es también el amor a Dios, nuestro Padre. Y para nosotros será entonces una alegría y una cierta satisfacción percibir a ese gran amor en nosotros. Entonces sentiremos que nosotros somos hijos de Dios, acogidos en el gran amor. Y lo que no podemos comprender del todo, pues no puede ser, porque somos seres humanos, personas que piensan en tres dimensiones. Pero entonces sentiremos en nosotros su amor y nos daremos cuenta de que Él no tiene misterios para nosotros. Somos solo nosotros los que no podemos comprender en toda su profundidad a Él, al gran Uno universal. Y Jesús el Cristo también en su tiempo nos dijo según el sentido, «Y os enviaré al Consolador, y Él os conducirá a toda la verdad». Él, Jesús, el Cristo, no habló de misterios, pero también a la casta sacerdotal de su tiempo, a los fariseos y escribas, les dijo que ellos mismos no querían entrar en el reino de los cielos y que a los que querían entrar en él no les dejaban entrar. ¿Cómo? Con el secreteo y los misterios y cambiando, convirtiendo la enseñanza pura en lo que la casta sacerdotal quiere. Y Jesús, el Cristo, nos ha traído toda la verdad. En sus manifestaciones actuales nos dice una y otra vez, «Os he traído toda la verdad en la medida en que la podéis captar siendo seres humanos». Y lo que no podemos comprender no es ningún misterio, sino solo nuestra forma tridimensional de pensar. Esta incapacidad para comprender de la que hemos hablado, por tanto no de misterios, sino de que nosotros no podemos comprender y captar todo, lo conocemos también de la escuela y de la universidad. Cuando empezamos en la escuela tampoco sabemos cómo vamos a estudiar hasta el bachillerato. Cuando empezamos a estudiar medicina tampoco sabemos cómo algún día podremos tener todos los conocimientos que necesita un médico. Pero para eso necesitamos maestros que nos hayan precedido en ese camino, que han obtenido esos conocimientos y que nos explican, nos ayudan a comprender entender, nos explican todo y no se envuelven en un halo de misterio diciéndonos: eso no puedo explicarlo, ese es el misterio de la medicina, o ese es el misterio de la arquitectura, o ese es el misterio de la carpintería. No es eso lo que deseamos cuando somos estudiantes. Y como seres humanos en el camino hacia Dios, tampoco queremos tener misterios, sino queremos a alguien que haya experimentado a Dios y que nos diga cómo es eso y quién es Dios. No queremos oír hablar de misterios. Sí, los sacerdotes apenas se explican algo. Prefieren hablar de misterios, hablan de Dios y afirman ser los intermediarios entre Dios y los hombres. Pero cuando se les pregunta algo, casi nunca tienen una respuesta. ¿Es por desorientación, desconcierto? ¿O qué hay detrás de eso? Y si ellos se sienten como intermediarios y sirven al misterio, ¿no habría que hablar en su caso de servicios secretos? Creo que el problema en realidad es que muchos teólogos ni tan siquiera están convencidos de su materia de enseñanza. Cuanto más arriba hayan llegado en la jerarquía, tanto menos creen en ello. El profesor de teología católica y crítico de la Iglesia, Hubertus Minarek, en su libro Señores y siervos de la Iglesia, poco antes de salirse de la Iglesia en 1972, siendo decano de la Facultad Católica de la Universidad de Viena, escribió lo siguiente: también hubo altos representantes de la Iglesia que en confianza me dijeron que el problema real no era la fe. Mira, me dijo uno de ellos, en el colegio cardenalicio hay gente que no cree en nada. Son puros cínicos y ateos. Pero cumplen un criterio. Siguen la norma más importante. Son leales y fieles a la Iglesia. Eso es lo único que cuenta. ¿Qué sucederá con el pueblo?, me preguntó un prelado. Si no vivimos como ejemplo una ética más elevada. Pero cómo son las cosas dentro, eso no interesa a nadie. Hasta aquí la cita. Eso es mero engaño a los fieles. ¿Quieren los creyentes dejarse engañar? ¿O no lo saben? ¿No saben cómo trabajan los hombres de su iglesia ni lo que predican sus sacerdotes? Pregunto una vez más, ¿no es eso engaño? Pero si hay teólogos de esa clase, ¿por qué son teólogos? ¿Qué deberíamos pensar de ellos? Mucho más indicado sería admitir abiertamente la propia debilidad, como lo declara la señora Kessmann, y luego, consecuentemente, cambiar de profesión. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Tienen una respuesta? Escríbanos. Estimados oyentes, están escuchando un programa producido por Radio Santec de los cristianos originarios en Vida Universal. Si le interesan los temas que estamos tratando y deseara recibir informaciones gratuitas, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros sin compromiso alguno a través de nuestra web vida-universal.org. Repetimos, en la web vida-universal.org, o también en la web de nuestra editorial con el nombre www.editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678-955-678. O sea que, ¿teólogo es una profesión? Creía que un teólogo tenía que ser un intermediario entre Dios y los hombres, pero si eso es una profesión, se puede comprender por qué el Estado alemán paga anualmente miles de millones. El Estado alemán paga los sueldos de los obispos, de los altos dignatarios de la Iglesia y de los muchos empleados del personal de la Iglesia. Todo eso no lo paga la Iglesia de la recaudación del impuesto eclesiástico, sino que es el Estado el que paga a muchos de los dirigentes de la Iglesia. Así es. Y los teólogos ejercen una profesión, por tanto les paga el Estado. Pero, ¿qué tiene eso que ver con los intermediarios? ¿Intermediarios entre Dios y los hombres? En ese caso deberían ser las personas las que tendrían que pagar al intermediario de forma directa, por medio de donativos, por ofrendas. Y si lo hacen, el intermediario recibirá lo que hay en el cesto de las ofrendas o lo que se recaude de donativos. ¿Pero qué tiene que ver el Estado con todo eso? Esa sería la igualdad de derechos entre todas las comunidades religiosas. Con la separación entre la Iglesia y el Estado, si el Estado no financia a ninguna comunidad religiosa, podría decirse que la competencia anima el mercado. Si las personas sienten, ajá, aquí hay una persona que me acerca a Dios y por eso voy a hacer un donativo. Y si no siento eso, pues no haré ningún donativo. Eso sería justo, todos tendrían los mismos derechos. Y como era en el caso de Jesús de Nazaret, los discípulos y Jesús de Nazaret vivían del trabajo de sus manos, tenían un oficio, eran carpinteros, albañiles, etc. Y vivían de lo que la gente les daba, o bien por su trabajo, o algunos también les daban donativos porque hacían algo por una causa de la que pensaban, sí, eso es algo que puedo apoyar. ¿Y qué sucede actualmente? Los sacerdotes reciben su sueldo automáticamente. Es un sueldo parecido al de los funcionarios, parecido a las tarifas de los funcionarios. Los fieles están tan descontentos con algunos teólogos que no les darían nada. Por tanto, el teólogo no tiene que esforzarse porque recibe su sueldo de funcionario, independientemente de si la Iglesia o los fieles están contentos con él o no. Así es. ¿Y si no sabe una respuesta? Pues entonces coloca por encima el molde un rótulo que dice misterio. Hemos hablado ampliamente de lo que la casta sacerdotal ha conseguido con ayuda de esos misterios. Nadie se pregunta ya ¿para qué hay sacerdotes? Sino que basta el hecho de que administra un misterio. Y lo misterioso sobre lo que hablamos hoy sirve al parecer para ocultar las verdaderas intenciones que hay detrás de esos rituales, detrás de esos dogmas. Ese velo que ellos han creado entre tanto es tan tupido que en realidad ha ofuscado el entendimiento de la mayoría de las personas. En la actualidad se acepta como algo natural que un administrador de misterios que administra algo de lo que no tiene idea reciba un sueldo, no de los creyentes sino incluso de los ciudadanos, del Estado, de todos los ciudadanos. Por tanto, el misterio es una medida muy efectiva para sacarle a la gente el dinero del bolsillo. Para mí es un gran misterio por qué el pueblo se deja hacer todo eso. Que simplemente se le arroja una enorme madeja hecha de misterios y que no empiece a pensar usando el entendimiento, sino que deja que con él, con el pueblo, se haga todo eso. En lugar de cuestionar y examinar, y dado el caso, si el pueblo ha encontrado la razón para extraer sus consecuencias. Yo sí que lo puedo comprender en cierta medida. Tienes que observar el lenguaje de los teólogos. No hay nadie que lo entienda. Y un gran misterio es, por ejemplo, el lenguaje que durante mucho tiempo fue el lenguaje de la Iglesia. Siempre me ha llamado la atención por qué durante siglos, hasta bien entrado el siglo XX, en la Iglesia de Roma solo se hablaba latín. Nadie lo podía entender. Y el Papa actual ha autorizado de nuevo expresamente las misas en latín, que en la década de los 60 se sustituyeron por las lenguas de cada país. Pero si Jesús no hablaba de ningún modo el latín, su lengua materna era el arameo. ya que creen que hay que utilizar un idioma que nadie entienda. ¿Por qué no se tomó entonces el arameo, su lengua materna? Sí, ¿y por qué precisamente el latín? El latín era el idioma de los vencedores. Era la lengua de los romanos. Y el Estado romano mató a Jesús de Nazaret a instigación de la casta sacerdotal. Pero el Estado dictó y ejecutó la sentencia. Se recurrió a la lengua romana, pero no había ningún motivo para ello. Yo me he planteado una y otra vez esa pregunta, y hasta el día de hoy no he encontrado una respuesta de por qué fue así. Y no debemos olvidar por qué el centro de una de esas concentraciones de sacerdotes se encuentra precisamente en Roma. ¿Por qué de nuevo en Roma? ¿Y por qué en realidad el latín? El latín durante siglos fue la lengua del señorío feudal, de la iglesia, que en el pueblo ya no nadie entendía. Y también es interesante que la Iglesia Vaticana durante mucho tiempo prohibiera la lectura de la Biblia. Los creyentes no debían tener la posibilidad de pensar por sí mismo. Pero en la actualidad, también en la Iglesia Católica, las misas se dicen en la lengua de cada país. Los teólogos ya no pueden ocultar las contradicciones de sus propios dogmas tras incomprensibles lenguas de magos. Tienen que encontrar otra forma de hacerlo y por eso han inventado los misterios de Dios. Pero después de escuchar todo esto, ¿por qué se deja engañar tanta gente? Creo que hay que imaginárselo de la siguiente manera. En nuestras latitudes todos comemos con cuchillo y tenedor. En China, por ejemplo, comen con palillos. ¿Por qué? Porque desde la más temprana infancia, cuando empezamos a comer, vemos que se come con cuchillo y tenedor, y los chinos que se come con palillos. Y por eso la Iglesia introdujo el bautizo de los recién nacidos. Desde la más temprana infancia a cada uno de nosotros le venden esos misterios. Y es difícil para una persona expuesta durante toda su vida al adoctrinamiento separarse de ese misterio. Ahora no quiero emplear la palabra disparate, pero digamos de esas declaraciones vacías de contenido. Y en realidad ese es el misterio del que nadie se ha dado cuenta, de que ese adoctrinamiento es el responsable de que creamos en misterios. Poco a poco voy entendiendo por qué el Papa actual ha vuelto a permitir las mesas en latín, porque precisamente el latín ofrece muchas más posibilidades para jugar al escondite. Ya que antes has mencionado que el latín era el idioma de los vencedores, hay más paralelismos. La Iglesia romana no solo adoptó el idioma, sino toda la estructura del Imperio romano. El concepto de diócesis, por ejemplo, era en tiempos de Diocleciano una demarcación territorial de la administración del Imperio romano. También la constitución de la Iglesia de Roma, de carácter tan pronunciadamente jurídico, recuerda mucho al Imperio romano. Y hasta el día de hoy, el Papa lleva títulos romanos. Ya solo la palabra Papa es un título. Padre de todos los padres. Pater Patrum, abreviado Papa. Ese era en su origen el título latino del sumo sacerdote del culto de Mitra. Y al mismo tiempo, el Papa también se denomina Pontifex Maximus, que significa el máximo constructor de puentes, refiriéndose aquí al puente entre Dios y el hombre. Pero Pontifex Maximus originalmente era el título del sumo sacerdote del culto romano politeísta. Más tarde, ese título pasó al emperador romano y más tarde al Papa. El Papa, por tanto, ostenta dos títulos de sacerdotes paganos en latín. Y su residencia se encuentra precisamente en Roma, en la colina Vaticana, en la Catedral de Pedro, que fue construida encima de un santuario, de un centro de sacrificios del culto de Mitra. Y al igual que el emperador romano, el Papa es sumo sacerdote de su culto y al mismo tiempo cabeza del Estado. Un momento. El Papa aún se denomina a sí mismo representante de Cristo, y Cristo, según la enseñanza católica, se equipara a Dios. Pero si el Papa es representante de Dios y al mismo tiempo Pontifex Maximus, lo que era el título del emperador romano, entonces Dios, como su superior, podría decirse con más razón, tendría que llamarse Pontifex Maximus. O sea que al final Dios, nuestro Padre, ¿es un romano? ¿Es él, tal vez, un emperador romano? No, por favor, no, por favor. ¿En qué convierten a Dios, nuestro Padre eterno, los creyentes de ambas instituciones, al final, en un emperador romano? Por favor. Las instituciones Iglesia pueden enseñar lo que quieran, el catolicismo o el luteranismo, pero eso no tiene nada que ver con lo cristiano ni con Dios nuestro Padre. Dios es la infinita fuerza eterna del amor. Dios es sabiduría y grandeza. Dios nos regaló a nosotros, sus hijos, siendo seres puros, toda la existencia, todo el cielo, y como seres divinos, somos ley comprimida del amor eterno. Hemos nacido de su amor y regresaremos a su amor por medio de Cristo, su Hijo, nuestro Redentor. ¿Qué hacen ambas instituciones de ese maravilloso, único, eterno Dios, que es el Padre de todos nosotros? Es tan triste, tan triste. Está muy bien que lo digas tan claramente. Así queda claro y eso llega al corazón de las personas. Y estas pueden volver a encontrar la confianza en Dios. Si pienso en el pasado, Martín Lutero también intentó reformar esa terrible imagen de Dios, pero en parte la empeoró hace 500 años. Lutero, por ejemplo, se preguntó por qué Dios empujó supuestamente a los romanos a que matasen a su propio hijo hecho hombre. Imaginen, Lutero creyó que Dios indujo a los romanos a que le matasen. Por tanto, así empeoró aún más la ya terrible imagen de Dios. Y finalmente, ni él mismo comprendía sus propios misterios. Se desesperaba también con la pregunta del por qué, pero ya lo hemos oído antes. Él no podía dilucidar esa pregunta. Al final, como se cuenta, arrojó en su desesperación un tintero contra la pared en el castillo atalaya de Eisenach para golpear así al demonio. Tan desesperado estaba. Pero él ha pasado a la historia como el alemán más grande, y en la institución luterana se cree su enseñanza como una nueva especie de misterio. Pero preguntemos a Dios una y otra vez en la oración: Padre, dame una señal. Padre, ¿por qué? Pero si le preguntamos, examinemos nuestras propias oraciones. Padre, ¿por qué? Cristo, ayúdame. ¿Por qué tengo que soportar y sufrir esto y lo otro? Le rezamos a Él. Y ahí se encuentra en muchos casos el porqué de nuestra oración. Y con la mano en el corazón, si rezamos de corazón y dirigimos una oración ferviente a Dios nuestro Padre, a Cristo nuestro Redentor, Padre, Cristo, ¿por qué? De algún lado nos llegará una señal. No siempre desde nuestro interior. Tal vez se dirija a nosotros una persona y nos da la respuesta a nuestra oración de ¿Por qué, Padre? ¿Por qué, Cristo? Así que, ¿por qué lo complicamos todo tanto? Si Dios nos ama y como hijos suyos podemos acudir a Él con todas las cosas. Él nos comprende, Él nos conoce, Él sabe de nosotros. Y Él siempre piensa en el fondo de nuestra alma, que en lo más profundo del alma está el ser espiritual. Él nos asiste, Él nos ayuda porque Él quiere tener la certeza de tenernos en su pecho paterno. Los misterios no existen. Dios no es un secretista. Dios nos ama. Háganse conscientes de que Dios les ama. Dios nos ama a todos. Dios no es ningún secretista. Dios es paz, unidad y amor. Y a la profunda pregunta de por qué, Él nos da señales, no solo lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que es importante en el fondo de nuestra alma, donde viven los seres espirituales que Él, el Padre amoroso, visualizó y creó. Y nosotros somos seres humanos. Todos nosotros somos, quien más, quien menos, pecadores. Pero Él nos ayuda a salir del pecado y encontrarle a Él. Porque Jesús dijo: yo, Cristo, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Cristo nos tiende la mano. Comprendamos a Cristo, comprendámosle en el Padre nuestro, y entonces experimentaremos también la bondad de nuestro Dios eterno. Entonces experimentaremos la ayuda del Cristo de Dios. Cambien de forma de pensar. No hay misterios. Cambien de forma de pensar. Ningún sacerdote les puede guiar a Dios. Pero Cristo lo puede hacer. Y el Espíritu de la Redención está en ustedes, en todos nosotros. Wir haben jetzt gehört. Ahora hemos oído hablar del Dios que está en nosotros, del Padre amoroso al que puede acudir siempre, igual que un niño que se dirige a sus padres. Si los padres y los hijos se quieren, el niño puede preguntar siempre por qué. Yo fui pastor protestante y ahí se trataba en muchos casos de cosas externas. Si hago memoria, como pastor protestante les daba a los creyentes una oblea y vino, y el sacerdote católico daba la hostia, la oblea. Y eso son ceremonias. O si recuerdo el confesionario de la iglesia, todo está tan rigurosamente dispuesto. Y eso no es de ningún modo lo que Dios nos quería explicar. Si pienso un poco, en la iglesia se dice que en la oblea se consigue el perdón de los pecados, pero yo me di cuenta de que eso no era verdad. Los magos dicen hocus pocus, en la iglesia se dice hocus corpus meus. Ambas frases suenan parecido. Me di cuenta de que todas esas cosas superficiales no sirven para nada. Y yo también puedo ser mi propio confesionario. Voy a Cristo en mi interior. O voy a mi prójimo y le pido perdón. Y yo también perdono. Pongo las cosas en orden con mi prójimo si hay algo que no está bien. Y siempre puedo acudir a Dios, a mi Padre amoroso. No necesito obleas. No necesito el vino de la misa. No necesito confesionarios. No necesito nada de todas esas cosas externas. Porque Dios me ayuda y puedo vivir con mis semejantes, tal como nos lo explicó Jesús en el Sermón de la Montaña. Eso es cristianismo, y eso no es ningún misterio. Yo puedo desvelar el misterio viviendo tal como nos lo explicó Cristo. Y yo veo lo que en la última cena dijo Jesús: este es mi cuerpo. No se refería con ello a que cada vez que nos sentemos a la mesa, cada vez que comemos, primero recemos, confiemos el alimento a Él, confiemos